Bien hecho, muchachos. Habrá sushi congelado para desayunar. No, no, hijo, por aquí. ¿Ves el león? ¡Mire, león! ¡Atrapa el león! Mira, hijo, si quieres crecer y ser igualito a tu padre algún día, tienes que aprender a luchar. ¡Papi! Alekei, te voy a enseñar una cosa, ¿ok? ¿Ves esta marca? Tú y yo somos iguales. Y cuando seas mayor vas a ser un león alfa igual que tu padre. Quiero verte luchar. ¿Listo? No, Alekei, no bailes. Estás muy divertido, ¿verdad? Eres único, cachorro, único y singular. ¿Qué te parece si lo volvemos a intentar? No, Alekei, así no. Espera, espera, escucha. ¡Caracoles! Es una decepción cuando no crecen como a ti te gustaría, Makuga. No estás retándome de nuevo, ¿sí? Vele el lado positivo, Suba, cuando te derrote y yo me convierta en el león alfa. Podrás pasar más tiempo con tu triste intento de hijo. Antes de darte una paliza, dime una cosa. ¿Por qué te quieres convertir en el león alfa? Soy más guapo, tengo mejor melena y soy inteligente, Suba. Y quiero que todos hagan lo que yo diga. Pues a la cuenta de tres. Uno. Pon atención, Alekei. Quiero enseñarte cómo se hace. ¡Dos, tres! ¿Quién es el león alfa? Pues tú. Y no lo olvides. Y así, Alekei, es como tienes que atacar. ¿Alekei? Reserva animal. Prohibido cazar. Eso es. Acércate, gatito. Ah, es una belleza. Pagarán bien por él. Esto cada vez es más fácil. ¡Alekei! ¡Alekei! ¡Alekei! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Alekei! ¡Alekei! ¡No te preocupes! ¡Aquí estoy! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. They got jungle fever. Show them some love, show love. It's good to have someone, good to have someone to relate to, to relate to. Feeling right at home. See, I've been trying. me parece lindo. Yo creo que este es un presumido. ¿Tú crees que es lindo? Presumido. Lo tienes que reconocer, es un salvaje. Podría darse un respiro. Es más, todos necesitamos vacaciones. ¿A dónde crees que podríamos ir de vacaciones? No sé ustedes, pero yo quiero ir a Miami. Escaparon. Varios animales, incluyendo al famoso Alex el León, el rey de Nueva York, escaparon esta noche del zoológico de Central Park para finalmente ser acorralados en la estación Grand Central. Él fue un gatito muy malo. Tragedia en alta mar. Los protectores de animales que convencieron a los oficiales del zoológico de enviar a los animales a África se sorprendieron al saber que el barco que los transportaba desapareció. Esta noche, cientos de neoyorquinos se han reunido en el zoológico de Central Park para llorar la pérdida de sus amados animales. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde están ahora? Soy yo, el rey Julien. ¿Quién de ustedes sintió atracción por mí? ¡Levante la mano! ¡Sí! Oigan, fenómenos, les dará mucho gusto saber que iré con ustedes. No, gracias, no. Sí, gracias, sí, es mi avión. Hasta que regrese con el botín que traeré de las nuevas tierras, Stevie va a estar a cargo. No creo que esa idea les guste mucho, Julien. ¿Qué es lo que dices, Stevie? No. ¿Así? No, dime que eso no es cierto. ¿Cómo es eso posible? Eres una cosita traviesa. ¡Stevie, dice! ¡Hey, Julien! ¡Espérenme! ¿Para qué? ¡Y tengo todo un itinerario planeado! ¡Ay, no! ¡Smort! ¡Es desesperante! ¡No lo dejen abordar! ¡Deténganlo! ¡Traen sus cosas, tijeras y una crema! ¡Todo el mundo adentro! ¡Rápido, rápido! ¡Métanse, métanse! ¡Que se metan! ¡Flaps! ¡Listo! ¡Presión! ¡Listo! ¡Motores! ¡Listo! ¡Cafetera! ¡Listo! ¡Úbatelas! Esa es la segunda resortera más grande que había visto en mi vida. Iba a funcionar seguro. ¡Atención! Les habla su capitán. En caso de una emergencia acuática, pónganse el chaleco en la cabeza y despídanse de esta vida. ¡Nueva York, aquí vamos! Un dios personal, que este pedazo de chatarra, güey. ¿Profesional? ¿Un dios? ¿Qué? ¿Qué? Todo listo, señor. ¡Abre la puerta! ¡Estoy afuera! En caso de que no haya presión en la cabina, coloquen la máscara sobre su cara para ocultar el favor con los demás pasajeros. Disculpe, señorita, ¿pero que eso no debe ir asegurando mi asiento? No, señor. Bien, muchachos, ¡lancen! ¡Lancen! ¡Lancen! ¡Lancen! Hola, Mort. ¡Hola! ¡Qué raro! ¡Ey! ¡Tuviste una pesadilla! Creo que acabo de ver a Mort en el ala del avión. Madagascar te afectó el cerebro, Alex. Te aseguro que yo lo voy a extrañar. Fue increíble, ¿verdad? ¡Qué vacación! Sí, y creo que será más divertido mientras más nos alejemos de ahí. Como cuando me mordiste la pompi. Utilizaré ese rencor que no te deja. Rencor que utilizaré en el escenario. Será parte de mi pequeño buffet actoral de pequeños bocadillos sentimentales. ¿Y las pompas están al lado de la carne asada en el buffet? No tienes que ser sarcástico, Martín. Les digo algo. Estaba pensando, cuando volvamos, tal vez me inscriba al programa de reproducción. ¿De reproducción? Creo que ya llegamos al punto en que queremos conocer a alguien. Sí. Sentar cabeza, tener una relación. ¡Qué gran idea! ¿Qué? ¿Salir? ¿Con alguien? Sí, salir. ¿Con otros chicos? ¿Cómo preguntas si con otros chicos? Ay, creo que voy. ¿Por qué el servicio de bebidas estará tardando, Voy a preguntar. Ay, ustedes sigan hablando. Me voy a echar un sueñito. ¿Viste eso? ¡Qué gracioso! ¡Mire eso! ¡Mire! ¡Mire! Oh, ¡reír me gusta! ¡Es una experiencia agradable! ¡Reírse! Oye, ¿te importaría volver a esta primera clase? No es nada personal. Es solo que somos superiores a ti. ¡Hey, Boris! ¡Estoy solo! ¡A mí! ¡Pásamelo! ¿Eso es Vivaldi? ¡Oye, esclavo de a bordo! ¿Qué le sirvo, señor Mankiewicz? Ah, tráeme mis nueces en bandeja de plata. Quería saber si las bebidas que ordenamos ya están. Lo siento mucho. Estoy un poco atareado. Entonces volveré a... Oye, ¿qué le pasó a tu cuerpo? ¡Me vuelve loco! ¿Te importaría ahora irte para allá? Te lo agradezco. ¿Pero qué ha pasado con la separación de clases? Le aseguro que esto de la democracia es pasajero. Iremos a comer piña, mi linda pichoncita naricita de rato. Skipper, mira. Análisis. Parece un foco incandescente diseñado para indicar algo fuera del ordinario, como una avería. A mí me parece bonita y un tanto hipnótica. Así es, señor. Bien. Rico. Manual. Problema resuelto. Señor, quizá el combustible se acabó. ¿Qué te hace pensar eso? Perdimos el motor 1. Y el motor 2 ya nos está incendiando. Cinturón, muchachos. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. ¡Atención! Les habla su capitán. Les tengo una buena y una mala. La buena noticia es que aterrizaremos de inmediato. La mala es que caeremos en picada. Cuando se trata de volar, sabemos que no tienen otra opción. Gracias por volar con Aeropingüino. ¡Levanta los brazos, Boris! ¡Es más divertido cuando los levantas así! ¡Puedo volar! ¡Llegó la hora, Marty! ¡Solo quiero que sepas que como amigo eres uno en un millón! ¡Gracias, Alex! ¡Eres el mejor del mundo! ¡Sé que no te molestará que te diga que...! ¡Puedes decirme lo que sea! ¡Dime! ¡Que rompí tu iPod! ¿Qué? ¡Los botones son pequeños y me desesperé! ¡Qué hiciste! ¡Perdóname! ¡Te voy a matar, Marcia! ¡Fue un accidente! ¡Un accidente! ¡Luego te compro! ¡Te amo, Gloria! ¡Siempre lo he hecho! Sí, igual que amo a la playa. O un libro. O a la playa. Oye, chiquita, estás temblando como gelatina. Rico, ya te divertiste. ¡Elevate! Tren abajo. Con cuidado, solo tienes que besar el suelo. Un picorete tierno, como si besaras a tu hermana. ¡Qué tierno! Ahora frena un poco. Muy ligero. Acaricia el freno. Al parecer es jaque mate. Procedimiento de aterrizaje forzoso. Flaps, paracaídas. Ay, llega. pasando aquí? ¿Qué le pasó al avión? Estoy bien. ¿Qué le hicieron al avión? Estoy bien. ¿Estoy bien? ¿Estoy vivo? Estoy bien. Ven, no me puedo ni dormir un minuto. ¿Esto no es el aeropuerto de Nueva York? ¡Kowalski! No, señor. Informe de daños. Solo dos pasajeros nos hacen falta, Skipper. Esa cifra es aceptable. Buen aterrizaje. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Hey! ¡Pingüiniños! ¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? Lo repararemos. ¿En serio? ¿Cómo lo van a reparar? Con sudor, saliva y mucha cinta adhesiva. Estaremos operando, siento que... 3 a 9 meses. ¿139 meses? No, que siento que de 3 a 9. Kowalski, tenemos que usar este percance a nuestro favor. ¿Y de dónde sacaste ese cálculo? Quiero que reconfigures el diseño. Sí. Empieza a reconfigurar. ¿Cómo calculas eso? Tú, niño bonito, tú y tus amigos caben en una letrina y busquen agua. Un segundo. ¿Quién te nombró el rey del avionazo? ¿Disculpa? Bien. Tú estarás a cargo. Tú repara el avión. ¿Quién te da la autoridad para ponerme a cargo? Ok, yo seguiré a cargo. Sí, exacto. Tú seguirás a cargo. Y tú y tus amigos hippies no nos atosiguen. Correcto, mundo. Porque así lo decido yo. Te felicito. ¿Sí? ¿Y qué crees? Esta discusión no ha terminado. Mamíferos avanzados, quédense aquí. Podríamos necesitar sus cortezas frontales y pulgares opuestos. Phil, te voy a dar unos reglazos en las manos, chimpancé. ¡Con un despierta! ¿Cómo van a reparar el avión? Ya sabes, con sudor, saliva y mucha saliva y sudor y... adhesividad. No se oye muy prometedor. Tienes razón. Nunca saldremos. Oigan, mientras estemos juntos, estaremos bien. Sí, pero el amor no nos hará llegar a casa, Martín. ¡Contemplen al león! ¡Ey, son personas! Bien, tenemos mucho que ver. ¡Sigamos! ¡Esperen! ¡Les doy un autógrafo si se paran! ¡Yo te conozco! ¡Tú! ¡Es el gatito malo! ¡Aunque sí! ¡Vénganse, trauma! ¿Crees que una anciana no se defiende? La próxima no tendré compasión de ti. Gracias, hijito. Continuemos. ¡Estás demente! ¡Los necesitamos! ¿Y tú molestas a las viejitas? ¿Que si estoy demente? ¡Ajá! ¿Quién está demente ahora? Intenta llamar a una operadora. No hay problema. ¿Que si estoy demente? Nos vamos a casa. Mensaje E4. El usuario está fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. ¡Guau! ¿Qué? ¿Estoy desvariando? ¡Cuántas hebras! ¿Como yo? Esperen, ¿dónde estamos? En San Diego. Esta vez estoy 44% seguro. Conozco esto, amigos. Creo que es África. ¿África? Sí, tiene que ser. Nuestro pesebre ancestral corre nuestras venas. ¡Lo siento en mí! No, es más que eso. Es casi un déjà vu. Es como haber estado aquí. ¡Igual que en Raíces! No, te digo que es un déjà vu. Es como haber estado aquí. ¡Hao! ¡Mi Alex! Mi y mis amigos. ¡Volar! En gran pájaro de metal. Y desplomar. Contrasuelo. Hacer boom. Luego, aquí. Nosotros. Emerger. Y nosotros ofrecer felicidad y buenos deseos. ¿Acaso está hablando sobre un accidente aéreo? sea, nosotros sí. Creí que... Lo siento. ¿Quieren decir que vienen de afuera de la reserva? Sí, de muy afuera. Del zoológico de Central Park, de hecho. No te esfuerces. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Dicen que vienen de fuera de la reserva. ¡Eso es imposible! Solo las personas vienen de afuera de la reserva. No es familiar tu rostro. Te conozco de... ¿Cómo podrían sobrevivir a los cazadores? ¿Cazadores? No, no vimos ningún cazador. ¿Qué me ves tú, eh? ¿Yo? ¿Nada? Este estanque no necesita más bocas que alimentar. Así que sáquense al lugar de donde todos ustedes salieron. Ok, ¿hay alguna especie de gerente con quien podamos hablar? Ya entendí. ¿Quieres desafiarme? ¿Qué? No, no, no, nada. Pues esa es la impresión que me estás dando. Suba. Espera. ¿Otra vez, mujer? ¿No ves que estoy atendiendo un asunto importante? Suba, no tienes un segundo. Alekei. ¿Eres tú? No, soy Alex. Ex. Igual que los Knicks. Suba. Mira. No, siempre he tenido eso. El veterinario ya me revisó. Solo es una marca de nacimiento. ¿La marca? Siento que algo raro sucede. Cariño, ha vuelto a casa. ¿Eh? Has vuelto a casa. ¿Oh? Hijo. ¿Papá? ¿Mamá y papá? ¿Mamá y papá? ¿Mamá y papá? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mamá y papá! ¡Tengo mamá y papá! ¡Está vivo, papá! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo ha vuelto! ¡Alekei, sí! ¡Regrese, hijo pródigo! ¡Esto es perfecto! Pensé que odiabas a Suba. Sí, lo odio. Lo odio. Lo odio. Lo odio. ¿Cuánto lo odio? Y voy a usar a Alekei. Sí. Y lo voy a usar para deshacerme de Suba de una vez por todas. ¡Arrebete emplumada! ¡Abran paso! ¡Fuera del camino! ¡A un lado! ¡Nueva York! Está medio feo aquí. ¿Seguro que no estamos en Nueva Jersey? ¡Hola, neoyorquinos! ¡Su nuevo rey está aquí! ¡Esto merita una celebración! Luis, creo que me aman. ¿No adora los recibimientos no hostiles? ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Disculpen, disculpen! ¡Soy Marty! ¡Soy el chico nuevo de por aquí! ¡Hola, Marty! ¡Hola, Marty! ¡Hola, Marty! ¡Hola, Marty! ¡Oigan! ¡Son un grupo muy atractivo! ¿Les gusta correr? ¡Claro, sí! ¡Nos encanta estar de locos! ¡Así es, así es! ¡Están de locos! ¡Ustedes hablan mi lenguaje que está de locos! ¿Qué? ¿No tienen médicos aquí? Pues no, ya no. Pero, ¿y qué hacen si pescan un resfriado? Nos vamos a los hoyos para morir. Y morimos. ¿Ustedes sí que necesitan un doctor? ¡Ey! ¡Tenemos una vacante! ¿Te interesaría? ¿Yo? ¿Doctor? Aquí llueven hombres, aleluya. Esto sí es vida. ¿Cómo que no tienes un nombre en tu vida? ¿Tienes lombrices? Ya me deshice de ellas. Les digo algo. A Manhattan le faltan estacionamientos y machos. Escuchen, amigos. ¡Caracoles! Acabo de enterarme que mi hijo es un rey. ¡El rey de Nueva York! Muéstrame tus pasos, hijo. Venga, no seas tímido. Okay. Esto siempre nos apantalla. Cuidado, cuidado. El rey está molesto. ¡El rey está molesto! Ahora, demos de todos la bienvenida a la manada con los brazos abiertos. ¡Bienvenido a la manada, Marty! ¿Yo? ¿En una manada? Siempre quise formar parte de una manada. ¡Uno para todos y todos para todos! ¿Cómo me veo? En teoría, un médico brujo tradicional tiene un hueso en la nariz. ¿Ah? ¡Tranquilo! Este es de broche. ¡Voilà! ¡Es un médico brujo! Ah, mi madre estará orgullosa de mí. ¡Cuidado! Creo que a Motomoto le gusta azul. Y aquí viene. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas, llenitas sí, con ese algo, sereno soy, y les encanto. Hola, preciosa, estás grandota. ¿Quién es tu amigo o son tus pompis? Se nota que no eres nada cohibida, ¿eh? Con que tú eres Motomoto. Un nombre tan noble que se dice doble. No se oye mal, gordote. En un rato te feo. No será difícil porque estás muy gustita. Ups. No quiero ser el aguafiestas, Suba. Pero hay muchos leones que se están preguntando cuándo vas a expulsar a tu hijo. ¿De qué me estás hablando, Macunga? En realidad no es nada. Se están quejando de que Ale Kay nunca pasó el ritual de iniciación y bla, bla, bla. Así que, teóricamente, él no pertenece a la manada. ¡Qué tonterías! Se me había olvidado el ritual de iniciación, cariño. ¿Y eso qué es? ¿Qué es ese ritual de iniciación? Es una ceremonia que se hace a la mayoría de edad, donde los leones jóvenes demuestran sus habilidades y ganan sus melenas. ¿Es una clase de show de talento, tal vez? Sí, donde haces lo tuyo. Sí, una presentación. Yo diría que es mi especialidad. Si es tradicional, lo quiero hacer. Hacer lo que me toca. Ganar mi melena. Quiero ser Ale Kay. Ale Kay. Ale Kay. Se oye mejor. Haremos tu ritual de iniciación mañana, primera hora. ¿Qué? ¡Maravilla! Buena suerte, Ale Kay. ¿De dónde vengo decimos rómpete una pata? ¡Oh, ese es mi hijo! Yes, I'm a private dancer. A dancer for money. Any old music will do. Es una belleza, ¿no? Sí. ¡Es impresionante! ¿Les digo algo? Aquí es donde pertenecemos. Inicia la operación trampa de turistas. Esa sí es buena. Sí, sí, sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. Ay. A sus puestos. Fase uno. Hey. Sí. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase dos. ¡Ya, ya, ya! ¿Tendré que darle el beso de la vida? Oh. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡Santo cielo! ¿Se encuentra bien? Oiga, encontré esto allá atrás. ¡Ay, este bolso es mío! ¡Qué lindo jovencito! No podría vivir sin él. ¡Wow! Usted es un huesito duro de roer. ¡Huesitos! Así me decían en los scouts. Ok, que no cunda el pánico. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos unidos. Esperaremos a otro grupo. Tal vez lleve horas y está anocheciendo, pero... ¿A dónde va? No me voy a quedar aquí para que me ataquen más animales. Soy muy vieja para morir. No sé lo que harán ustedes, pero yo voy con ella. ¡Abuela, espere! ¡Esperen! ¡Tenemos que estar unidos! ¡Está bien! ¡Lleguemos hacia allá! ¿Alguien quiere un hueso acaramelado? Ten cuidado. No te tropieces. ¿Y esto? ¿De aquí? ¿Ok? ¿Estás listo? Aquí es donde siempre dormías. ¿De verdad? ¡Wow! ¿Qué? ¿Esto era ¿Qué mío? ¿Qué tal, hijo? ¡Míralo, reina! ¡No puede! ¡Ay, miren! ¡De esto! ¡Ya me acordé! ¡No lo olvidaste! ¡Es basura de lo que creí! ¡Nunca dormías del lado correcto! ¡Sí! ¡Siempre dormías al revés! ¿Y esta huellita? ¿Es mía? Tenías unas garritas preciosas. ¡Unas garritas que eran muy pequeñas! Lo hiciste el día que te perdimos. Sí. ¡Wow! ¡Era un cachorro! ¿Qué me pasó? Todo fue mi culpa. Me di la vuelta un momento y... No fue tu culpa. Tu padre hizo todo lo que pudo. Pasó semanas buscando a esos cazadores, a kilómetros de la reserva. Llegué a la conclusión de que los cazadores... Pues... Pensamos que te habían asesinado. Pero mi hijo pudo más que esos cazadores, ¿eh? ¡No se metan con el rey de Nueva York! ¡Así es! ¡Baja la barbilla! ¡Oigan, oigan! ¡No sean tan efusivos! ¡Cuidado antes de que rompan algo! ¿Tú le decías a esto? ¡Fufi! ¿Fufi? ¡Fufi! No creo que quiera esa cosa. ¡Es mi Fufi! Suba, más vale que le dé su Fufi. Mejor no. Gracias, gracias. Es perfecto. Bien, hijo, tienes que descansar. Mañana es un día importante. Necesitarás todas tus fuerzas. Y por ti, papá, voy a volver los locos. Eso espero. De otra forma, tu padre tendrá que expulsarte. Ay, no me digas, ¿sí? Sé que vamos a estar muy orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque naciste con ello. Que descanses, Alekei. Mi hijo. Mi muchacho. ¡Mi hijo es un rey! ¡Mi hijo es un rey! Descansa, ma. Igual tú, Alekei. ¡Fufi! ¡Mua! ¡Fufi, Fufi! No hay señales de civilización. Todo el mundo está muy cansado. Creo que estamos perdidos. Oiga, Nana, ¿al menos tiene una idea de a dónde vamos? No, pero yo siempre he dicho que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Sí, claro, como diga, buena cara. Son personas, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Nos pueden ayudar? ¡Nos perdimos! También nosotros. Fue horrendo. Un destello en blanco y negro y se esfumaron. Se llevaron el jeep, se llevaron todo. A nosotros nos sucedió lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? No tenemos nada, ni comida, ni agua, ni refugio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pueden dejar que la naturaleza los venza o ustedes pueden vencer a la naturaleza? Acérquense, niños. Somos neoyorquinos, ¿no? Sí. Sobrevivimos en la selva de asfalto. Si tenemos hambre, cazamos un hot dog decente, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Si buscamos refugio, construimos rascacielos. Exacto. Si necesitamos agua, hacemos una presa. Amigos, somos neoyorquinos. ¡Sí, señor! Si la hacemos allá, la haremos en cualquier... Skipper, tenemos las piezas que faltaban, pero estamos ligeramente retrasados. ¿Qué tan ligeramente? Siento que de 3 a 9 años. ¿139 años? No, que siento que de 3 a 9. ¡Cabo! ¿Qué pasó con nuestros pulgares? No los veo desde ayer, señor. ¡Ay, condenado Darwin! Nadie deserta mientras yo esté al mando. ¡Cabo! ¡Tú vendrás conmigo! ¡Rico! ¡Tú vendrás conmigo! Los llevaremos ante el Consejo de Guerra. Eso no será necesario. Reclutamos a unos cuantos pulgares más, Skipper. ¡Pero miren, qué monada! Y bueno, ¿qué esperabas? ¡Basta de monerías! ¡Vamos a trabajar! Nos dividiremos en tres grupos. Equipo Alpha, fabricación de placas metálicas. Equipo Bronson, ensamblaje. Equipo John Wayne, servicios de comida. ¿Alguna duda? Bien, entonces a trabajar. ¿Podría besarte, amigo primate? De acuerdo, pero eres tan horroroso. Escuchen esto. Cachorros exploradores, una buena presentación sale del corazón. Bailen con el corazón y triunfarán. Seguro, señor. Hola, Ale Kay. Pasaba por aquí y quería desearte suerte. ¿Tienes nervios o qué? Nah, es lo mío. Tranquilo, es lo que hago. En mi opinión, la clave de todo esto es elegir al oponente apropiado. No, entonces es como un duelo de baile, algo así, como un bailatón. Sí. Sí, perfecto. Estilo libre, saca tus pasos. ¿Quién sería un buen oponente para mí? ¿Alguien para hacerlo interesante? Pues, quisiera poder ayudarte, pero eso va en contra de nuestras tradiciones y todo lo que consideramos sagrado. Pero, si yo fuera tú, Alex, escogería a Titsi. Titsi, ok. Sí, se oye interesante. Macunga, ¿sí? Gracias. Por el hijo de Suba, lo que sea. ¡Acaba los tigres! ¡Suéltate! Y 5, 6, 7, 8. Listo, llegó la hora. A darle. Comencemos la ceremonia del ritual de iniciación. Estoy en la mitad de algo importante. ¡Ya rugiste, mamá! ¿Quién será el primer participante? Yo. Aquí, por acá. ¿Por qué acá, no empiezas yo, tú? El alto aquí. Y guapo. Tú, sí. Elige a tu oponente. A ver. Elijo de rival a... ¡Titsi! ¡Titsi! ¿Por qué eligió a Titsi? ¡Ese es mi hijo! ¡El muchacho tiene agallas! ¡Que alguien lo despierte! ¡Despiértenlo! Ok, ahora, Titsi, ¿qué esperas? Estoy listo, ¿eh? ¿Qué pasa, mosca Tsetse? Pequeña mosca, muéstrame lo que puedes hacer. ¡Venga! ¡Bailar! Ok, pero déjame advertirte que tomé clases en la academia, en Broadway. No bailar, bailar, ¡pelear! ¡Uy! ¡Un duelo de baile! ¡Ya está! ¡Azúcar! ¿Está bailando? ¿Pero qué hace? No puedo creer que esté bailando. Esto es mejor de lo que creí. ¡Ale Kay, voltea! ¡No, no, pa! ¡Es salto, cambio, abajo, meneo y vuelta! ¡Oh, no! ¡Ale Kay! ¿Estás herido? Ay, sí, un poquis. Ay. Dígame. ¡Oh, no, hijo! ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Tú nos dijiste que eras un rey, y a un rey nadie lo vence. Pues sí, pa, soy un rey. El rey de Nueva York, que es mi nombre artístico. Me llaman así cuando me presento. ¿Cuándo qué? ¡Ay, no! ¡Esto es horrible! ¡Ale Kay no pasó el rito! ¿Quién hubiera imaginado que hoy Suba tendría que expulsar a su propio hijo? Suba, no. Suba, sí. Qué tristeza que León Alfa tenga que desterrar a los fracasados. Entonces ya no soy el León Alfa. ¿Qué haces? Papá, no. No puedes hacerlo. ¿Quién podría tomar el lugar de Suba? ¿Alguien? ¿El que sea? ¿Nadie? ¿Usted? Creo que no. Pues yo... Esto es muy incómodo, pero supongo que yo podría llevar este tremendo peso. ¡Titsi! El sombrero. Como su nuevo líder, es mi deber expulsar a Alekei. Usará este sombrero de la vergüenza y dejará el abrevadero durante 1000 años o toda la vida. Lo que ocurra después. ¡Largo! ¡Shu! ¡Shu! ¡Fuera de aquí! Debiste habernos dicho. Debiste decirnos que no eras un verdadero rey. Nunca me dijiste que tenía que pelear con alguien, pa. ¿Pero qué esperabas, hijo? No lo sé. Tal vez un consejo paternal. No sé. Oye, hijo. ¡Es una pelea! Eres un león, ¿no es así? Pero jamás peleé con otro león en mi vida. No, claro que no. Tú bailas. Y también canto. El punto es que tu amigo Makunga me puso una trampa allá. Hablo de que esto jamás habría pasado. Si fueras un verdadero león. ¡Suba! ¡Ya! ¡Ya lo dije! Un verdadero león. Gracias. Te lo agradezco. Cierra. Sutura. Sudor. Tapas la luz, Stephen. Es que tienes una mancha oscura en el hombro. Sí, eres muy observador, Stephen. Como verás, estoy cubierto de muchas manchas. ¿Ok? Ese huesito estará listo en unas semanas. ¿Ya no tengo que buscar un hoyo para morir? No, Timo, tienes una vida por delante, hijo. ¿En serio? Sal y agárrala por los cuernos. Gracias, doctor Mankiewicz. Rómpete una pata. Qué lindo. Esta mancha parece la enfermedad del médico brujo. ¿La enfermedad del médico brujo? Es la enfermedad más ridícula que había escuchado, Stephen. ¡Wow! No preguntes. Alguien tiene un buen nudo. Ok, esto no te va a doler. ¿Yo? ¿Nuestro último médico brujo? Tenía una mancha igual a esa. Uh-huh. ¿Y? ¿Lunes, Joe? ¿Miércoles? No, Joe. ¿Miércoles, no, Joe? ¡Ah, ya respiro! Gracias, doctor. Así que... ¿esa enfermedad del médico brujo sí existe? ¿Encontrarás la cura, sí? Tienes al menos 48 horas. Pero nunca había oído de ella. Ni siquiera... tengo penicilina. Necesito unos rayos X solo para empezar. Pues aquí caen muchos. Párate junto a un árbol y espéralos. ¡Tará! ¡Este sí que tiene talento! ¡Brillante! ¡Alucinante! ¡Trepidante! ¡Tará! Apuesto a que jamás habían visto algo así. ¡Los apantallaba en Nueva York! ¡Ey! ¡Hay que intentarlo! ¡Sí! ¡Venga! Ah, bueno, inténtenlo si quieren, pero les llevará años de práctica. Y jamás lograrán el zorro perfecto que necesitan hasta que ejerciten los músculos de los labios al punto que puedan hacer taquito la trompa así, ¿entendido? A la primera. Si tú puedes. Igual nosotros. ¡Corre nuestras venas! Siempre creí que era una cebra única. ¡Somos únicas! Oye, somos como la fuerza de la naturaleza. Un firmamento de estrellas. ¡Y rayas negras! ¡Exactamente iguales! Exactamente iguales. Impresionante, Kowalski. ¿Pero volará? Sí, sí lo doblamos. Aquí, aquí y aquí. Increíble. Mi padre cree que soy un perdedor. Le arruiné la vida a mis padres. Eso definitivamente no está de locos. No está de locos. Ni siquiera un poco. Lo tengo que arreglar. Oigan, les... tengo que decir algo. Hola, hola. ¿Este lugar es increíble o qué? Yo diría que ok. Pues te voy a decir qué. No lo van a creer, pero... voy a salir con Motomoto. ¿Quién es Motomoto? Ay, es enorme y atractivo y enorme. ¿Sabes qué significa Motomoto? ¿Gemelos? ¡Significa bueno, bueno! ¿Bueno, bueno? Ah, ¿sí? ¿Y tú desde cuándo hablas africano? ¡Está en mis venas! Pero descuida, puedes coquetear con el señor, me creo mucho cuando me haya ido. ¿Qué te pasa, Melman? ¿Por qué eres la nube negra sobre mi picnic? ¿Por qué tienes que hacer tu picnic bajo mi nube negra? Tal vez me llevé mi picnic a un lugar lejos de aquí. Wow. Wow, perfecto. Oigan, y por cierto, oigan, Central Park es mío. Pues por mí quédate con tu Central oigan, Park. Y tú quédate con tu jamón de hipopótamo y con tu banda de hipopótamos ridículos. ¿Qué? Porque todos los hipopótamos son... Quiero saber de qué hablan. Man, ¿por qué no le dices? Tú dile. ¿Qué? Decirle... ¿De qué estás...? No sé de qué estás hablando. Entonces yo me voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? No te molestes. Por mí ni te incomodes. No, no, no. Melman. Gloria. Oigan, creí que ustedes eran amigos. Esperen, señores. Marty tiene toda la razón. ¿Marty? ¡Marty! ¿Martí? ¿Qué rayas sucede aquí? Tú no eres... Oh, él es... No, creí que... Tú no eres... Él es... Oh. ¿Tú creíste que este... era yo? No, no, no. Pensé... Sí, sí, creí que ustedes ¿tú eran... ¿Tú creíste que yo era él? Tienes que aceptar que son algo... Algo... Son muy parecidos. Martí, son idénticos. Acéptalo. Se ríen igual, hablan igual, tienen las mismas... expresiones, es muy extraño, en serio. Ustedes son... ¡Ay, por favor, Marty! Entonces, ¿quieres decir que no tengo nada de especial? ¿Que soy igual a las demás cebras? No, claro que eres diferente. ¿Cómo? Ok, ok, no encontré diferencia. Podrías usar un cascabel que combine o algo. ¿Un cascabel? No, cascabel no, cascabel es mala idea. No, no, no, no. ¿Qué te parece una camiseta que diga estoy con un torpe? ¡Soy torpe! ¡Tú no, torpe! ¡Ese torpe! ¿Te digo algo? Mientras tú bailabas como pony encantado con tu nueva banda, yo acabo de tener el peor día de mi vida, ¿oíste? Siempre eres tú, ¿no es así? Mis problemas son ligeramente más grandes que los tuyos, Marty. No, no los puedo diferenciar. ¿Y eso qué? ¡Perfecto! ¡Date la vuelta! ¡Corre! ¡Huye! ¡Es lo que mejor sabes hacer! ¡Igual que en Nueva York! ¡Aquí estoy! Pero eso te da igual, ¿verdad? Tu amigo uno de un millón espera que disfrutes tus problemas más grandes que los de los demás. ¡Solo! ¡Ok! ¡Vete! ¡No te necesito para resolver mis problemas! Y te digo algo, como tú hay muchos. No tengo idea de cuál es Marty. Ay, ¿cuál es Marty? Espera, espera. Ah, sí, me da igual. Bonito sombrero, presumido. Marty, no te vayas. ¡Arre, arre, bestia plumífera! ¡No, a la izquierda! ¡Derecho, derecho! ¡No, a la derecha, bestia plumífera! Este lugar es perfecto para mi palacio de verano. Por favor, rellena esos hoyos y reubica a la plebe. Oh, ¿quién habrá dejado esa cabeza que está en perfecto estado? ¡Qué desperdicio! ¿Se me nota mucho? Estoy en mis mejores años. Estoy en fase terminal, ¿entienden? Sí, probablemente solo me quedan unos 2 días de vida. Ah, eso es tener mala pata. Pobre. Ah, si yo, el rey Julian, así me llamo, solo tuviera 2 días más de vida, haría todas las cosas que siempre soñé hacer. ¿Cómo qué? Me encantaría ser un silbador profesional. Ahora soy bastante bueno, pero me gustaría ser aún mejor, ganarme la vida haciendo eso. ¿Qué más haría yo? Me encantaría invadir un país vecino e imponer mi propia ideología, aunque ellos no quieran. Para ti es fácil decirlo, ¿eres rey? ¡Sí! Y tú solo eres una triste cabecita. Pero debe haber algo que quieras hacer antes de morir. Bueno, creo que hay un detallito más. ¿Qué es? Dime. No, no creo que pueda decir. ¿Qué es? Es solo que nunca he tenido las agallas para decirle a Gloria lo que siento por ella. Por favor, dime. Que nunca he tenido las agallas para decirle a Gloria lo que siento por ella. Lo que siempre he sentido por ella. Está bien, no me digas. Ah, una mujer. ¿No me dijiste que estabas hablando de una mujer? ¿Qué es lo que te asusta? De todos modos, ya estás muerto. Hazlo. ¿Sí? Sí, tienen razón. Bien, tiene que marchar con Malorata esta mujer. ¿Sí? Mirarla a los ojos, acercarte con ternura, acercarte más, casi por completo. Deja que ella se incline un poco hacia adelante hasta que sus labios casi se estén tocando. Y luego tiene que decirle lo mucho que la odias. En realidad es más amor lo que siento. ¡Ah! ¡Eres todo un tigre! ¡Arr, arr! ¡Eres todo un Casanova! ¿Lo sabías? Ahora escúchame. Tienes que elevarte. ¿Entendido? Sí. ¡No entendió! ¡No te escucho! ¡Sí! ¡Bien! ¡Tienes que elevarte! ¡Elevarte! ¡Sí! ¡Tienes que salir del hoyo! ¡Estoy levantando del suelo! ¡Se eleva, Moris! ¡Me elevo, Moris! ¡Ahora vas a ir a buscar a esa mujer! ¡Sí! ¿Quieres sentirlo? ¡Sí! ¡La vas a buscar hasta que esté en cara a cara! ¡Le tengo que decir! ¡Y luego le vas a decir! ¡Nena, tú me gustas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! Me encanta esa cabecita feliz. La la la la la la la la la moto moto. La la la la la la la la moto moto. Me ama. Ama mi rostro. Me ama. Ama mi torso. Me ama robusto. Por ser corpulento. Y porque soy grueso. Ama mi enormidad. Y mi fogosidad. Me ama mi paciente. Me ama por siempre. Me ama. Porque me ama. Motomoto. Antes de que esto llegue más lejos. Sí, chiquita. Me preguntaba si yo decidiera, por ejemplo, quedarme aquí. Quisiera saber si... Que tus dulces labios sean los mensajeros de mi canal auditivo. Pues, no sé, tengo muchas preguntas. Te prometo que la respuesta siempre será sí, a no ser que esperes un no. Bueno, dime, ¿qué tengo que encuentras tan interesante? Pues, que eres la chica más gorda que había visto. Ajá, aparte de eso... A ver... Que eres, ya sabes, gruesa. Sí. Oh. Pues, ¿qué más? Eres grandota. Ya lo dijiste. Oh, es cierto. Pues dejamos de hablar, ¿no? ¡Gloria! ¿Gloria? Melman. Melman, te quiero presentar a Motomoto. Ah, Motomoto. Sí, es un placer. Bueno, yo creo que... Déjalo, Melman. Acepto tu disculpa. Ah, claro, sí, eso sí, por eso estoy. Gracias. Ok, eso era lo que tenía que decir. Adiós, estamos algo ocupados. No, eso no era todo. ¿Eh? Escúchame, tonto. La tienes que tratar igual que a una reina. Porque tú, amigo mío, tú acabas de encontrar a la mujer perfecta. Si yo tuviera la suerte de encontrar a la mujer perfecta, le daría flores todos los días. Y no cualquier clase de flor. ¿Oíste? Le fascinan las orquídeas blancas y el desayuno en la cama. 6 rebanadas de pan con mantequilla por los dos lados sin la orilla, así le gusta. Sería su apoyo incondicional y su mejor amigo. Y pasaría todo el día tratando de que no parara de reír. Tiene una muy, muy bonita sonrisa. Sí, porque eso es lo que haría yo si fuera tú. Pero no, así que hazlo. Ah, ok. ¿Eh? Eso fue muy hermoso. Ya se fue. ¿En qué estábamos? ¿Que soy gorda? ¿Te sorprende verme, Macunga? Pues estoy aquí para aclarar las cosas como un verdadero león. ¿Esto es suficiente león para ti? ¿Qué te parece esto? Esto es por engañarme. Y esto por robar el puesto del papá. Y esto por humillar a mi familia. Y por hacerme quedar como tonto. ¿Te rindes? ¡Claro! ¡Vete corriendo! ¡Cobarde! agua. Se ha ido. Oh, no. El estanque jamás se había secado. Vamos a necesitar muchos más hoyos para morir. ¿Cómo pasó? Fuera de mi camino. ¿Qué sucede aquí? El abrevadero se secó. Apenas hay agua para uno de nosotros. Sí, gran observación, Shirley. Soy Bobby. Macunga, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Silencio! Agua. No hay agua para todos. ¡Escúchenme! Temo que solo hay una solución para esta horrible crisis. Habrá que pelear por ella. ¿Pelear por ella? No podemos pelear por ella. ¡Qué locura! No es justo. Tú ganarías. Exacto, Shirley. ¡Soy Bobby! ¡Ah! Lo siento, amigos, pero la vida no es justa. Ahora yo estoy a cargo, gracias a Alekei, el león bailarín. Por favor, Macunga. Es lo único que hay de agua en la reserva. Si tienes sed, tú vas a tener que ir a buscar tu agua fuera de la reserva. ¿Fuera de la reserva? Nadie sale de la reserva y sobrevive. Yo salí de la reserva y sobreviví. Sé que lo puedo solucionar. Parece una tubería tapada. Eso nos pasa en Nueva York siempre. Solo caminaré río arriba. ¿Río arriba? ¿Fuera de la reserva? ¿Tú? Sí, yo destaparé la tubería para que regrese el agua. ¡Bien! Te ayudaría a empacar, pero después de ver ese sombrero, creo que ya estás lista. Sí, búrlate, adelante, ríete. ¡Ríete como un loco! Probaré que te equivocas. Deberías probar con la danza de la lluvia. Taradanana. Suba sabría qué hacer. ¿Dónde está Suba? A nosotros no le importamos. Suba debería estar a cargo, no tú. ¿Dónde está Suba? ¡Ok! ¡A callar! Como medida adicional, consultaré a Suba. ¡Marty! ¡Marty! ¿Dónde sacaste ese sombrero? ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¿Qué tal? Oigan, ¿Marty está aquí? ¿Alguien ha visto a Marty? ¡No! ¡No está aquí Marty! ¡Marty! ¿Tú eres Marty? ¿Quién de nosotros es Marty? Ok, pues, si lo encuentran, díganle que su amigo Alex vino a despedirse. No, no, es algo que debo hacer solo. Marty, escucha. Sé que estás aquí. Y antes de irme, tengo algo que decirte. Has sido un gran amigo. Me has ayudado tantas veces a ver lo positivo de mis problemas que nunca pienso en que tú tienes los tuyos. No te apoyé cuando me necesitaste. Como en el zoológico. ¿Eso es un amigo, Marty? Yo creo que no. Solo quiero decirte que eres uno en un millón. Quiero llorar. Yo también. Oye, ¿quieres voltear? Necesito decirte algo de frente. Eso es. Te descubrí. Te estoy viendo. Sí, sí, tú. Así es, tú. Ahí estás. Doceava hilera. El 203 de la izquierda. Ahí estás, Marty. Sé que eres tú. ¿Sabes qué te hace especial? Todos ellos. Son blancos con rayas negras. Y tú negro con rayas blancas. Tú eres un soñador, Marty. Siempre lo has sido. Tienes buen gusto para la música y horrible gusto para tus amigos. No por Melman ni Gloria, sino por mí. Ok, le entro. No, Marty. No puedes venir conmigo. Lamento decirte que no hay opción. Solo más diamantes y oro. No. ¡No pierdan la esperanza! ¡Atención! ¡Yo los ayudaré! Solo hay una forma de recuperar su valiosa agua. Yo, su amado rey Julien, solo tengo que ofrecerle un pequeño sacrificio a mis amigos los dioses del agua. ¡En el volcán! ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? ¡Excelente pregunta! Mi sacrificio entrará en el volcán. Entonces los dioses amistosos se comerán el sacrificio. Oye, qué rico. Gracias por el sacrificio. Oye, toma otro sacrificio. No, gracias, ya me llené. Me voy a sentir muy mal si no comes otro sacrificio. ¡No quiero otro sacrificio! ¡Ya me llené! ¡Pero mira lo flaquito que estás! ¡Pero ya me llené! ¿No entiendes? Los dioses comerán el sacrificio. Como agradecimiento, me darán un poco de agua. Y yo se las daré a ustedes. ¿Qué? ¿Funcionará? ¡No! Es decir, sí. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Excelente! Ahora solo necesito a alguien que quiera entrar en el volcán para ser devorado por los dioses. ¿Voluntarios? ¿Algún voluntario? Necesito un voluntario. Tal vez alguien que nunca haya sido amado. Alguien que encare a la muerte. Un real y auténtico héroe. Yo lo haré. ¡Melvin! ¡Deprisa antes de que entremos en razón! ¡Melvin! ¿Qué estás haciendo? De todas formas, moriré. Si tengo la posibilidad de conseguir agua, valdrá la pena. ¡Estás loco! Gloria, solo quiero que sepas que en el zoológico los médicos y las medicinas no eran lo que me mantenía con vida. Siempre fuiste tú. El verte todos los días era lo que me mantenía con vida. ¿Vas a sentirte miserable todo el día? No me hagas, ¿eh? Escucha, Suba. Acaba de pasar un milagro. Nuestro hijo volvió con nosotros. ¿Por qué eso no es suficiente para ti? ¿Qué quieres decir, mujer? Ya lo perdimos una vez, Suba. No hay que perderlo otra. ¡Suba! ¡Suba! ¡Fuera de aquí! ¿Qué quieres, Macunga? Es horrible. El abrevadero se secó. ¡Se secó! ¡Eso es imposible! ¡No queda nada! Bien, tú eres el león alfa, Macunga. ¿Tú qué harás al respecto? Tu hijo, Alkei, dijo que haría algo. Se fue río arriba. ¿Fuera de la reserva? No. Intenté detenerlo. Le dije que era un suicidio, pero estaba decidido a probarte su valor. ¡Tú quédate aquí, por si vuelve! ¡Corre, Suba! Tengo mucha sed. ¿Este lugar no te da escalofríos? Entraremos, buscaremos el problema y los cazadores no sabrán que estuvimos aquí. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Oye, Martí. Tal vez mi padre crea... Le voy a enseñar que soy un verdadero león. Y que no eres un león de chocolate. ¡Shh! Sé que te parecerá difícil de imaginar, pero al parecer, los leones no bailan. ¿Qué? ¡Shh! Al menos es lo que mi padre cree. Y lo que creen las personas es que tú eres un ídolo. Eso era en Nueva York, esto es África, el público es más difícil aquí. ¡Martí, Martí, aquí es! ¡Shh! Aquí está el bloqueo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rápido! ¡Oh! Y aquí está el agua. Martí, agáchate. Mira. Un derecho, un revés. A ver, ¿cómo va? Es la ancestra. ¿Así, nana? Muy bonito. Espere, abuela, no tan rápido. Oh, ¿se te enredó un poco o qué? No, no lo estires, permíteme. Necesitamos dinamita. ¿Tienes dinamita? ¡Ay, no! Usé lo último que me quedaba esta mañana. ¡Salvador! ¡Maniobra evasiva! ¡Serpentea! ¡Serpentea! ¡Brazos de tentáculo! ¡Tentáculos! ¡Pulpo! ¡Pulpo! ¡Alex! ¡Corre, Marty! ¡Estás loco! ¡No te dejaré aquí! ¡Ven por ayuda! ¡Haz el pulpo! ¡Corre, corre! Cuenta de que estoy lleno de manchas. Entonces, ¡Melba nos está muriendo! ¡Melba nos está muriendo! ¡Disculpe! ¡Melba! ¡Fuera de mi camino! ¡No lo hagas! ¡Julien, deténlo! ¡Es una locura! ¿Con que ahora lanzar una jirafa en un volcán para hacer agua es una locura? ¡Sí! ¡Por favor, Melba! ¡Espera! ¿Gloria? ¡No puedes hacerlo! ¿Por qué no? ¡Eso duele! En segundo lugar, de todos modos, solo tengo 18 horas de vida. Melman, tengo que saber. ¿En verdad piensas todo lo que dijiste de mí? Sí, claro que sí. ¡Qué locura! ¿Tú crees? Es una locura pensar que tuve que ir al otro lado del mundo para descubrir que el hombre perfecto para mí vive justo a mi lado. Entonces estaremos juntos, vecina. Juntos por las siguientes 18 horas. Aprovecharé cada hora. Boris, ¿qué acaba de pasar? Al parecer lo echó a perder la gorda. Oigan, ¿qué sucede aquí? ¡Marty! ¡Ey, ey! Escúchenme. Alex, están graves problemas. Tenemos que ir río arriba. ¿Qué pasó con el avión? ¡Perfecto! ¡Vámonos de aquí! El avión no se reparará hasta que los trajeados cumplan nuestras demandas. Ahora, incapacidad por maternidad. ¿Por maternidad? Pero si son machos. Oigan, necesitamos ese avión para un rescate. No hay nada que pueda hacer hasta que el sindicato afloje. Les voy a aflojar los dientes a todos si no hacen que este avión vuele. ¿No ven que estos comunistas me tienen atado de manos? ¡No hay incapacidad! Me parece, señor, que nadie quiere que esto se difunda en la sabana. Ok, tendrán la incapacidad que quieren. ¡Por fin! ¿A dónde voy? ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevan? ¡Ay, no, por favor, no! ¿No van a ponerme ahí? ¡No, no, no, no! ¡Eso está mal! ¡Les dije! ¡Son sobrevivientes! ¿Ahora qué les parece un rico caldo de león? No se comen los leones. Descuida, sabe a pollo. ¡No, no, no, no, no! ¡No le hagan caso! ¡Esta mujer es una psicópata! ¡Hey, hey! ¡Yo también soy de Nueva York! ¡Soy yo, Alex el León, de Central Park! ¡Afuera! Aleke, quédate atrás de mí. Solo son neoyorquinos. Son personas groseras y asustadas. ¡Atrás! ¿Dejarán que Susana se vaya? ¿Qué estás haciendo, hijo? Lo único que sé hacer, tranquilo. I've been around the world in the pouring rain. ¿Qué es lo feeling out of place, I'm feeling strange. Taken to a place where I know my name. Yo conozco esos pasos, Alex. Check it out, I'm about to do my thing. Thing on the floor, thing on the swing. Play a little B, I'll be a dancing machine. Play a little jam, I'll come alive, alive, alive. Qué belleza, no lo puedo creer. Bailando con mi hijo, creo. ¡No pienses, paciente! ¡Mariposa! Funcionó el sacrificio. En teoría tenía mucho sentido. Yo mismo saltaría a ese volcán si no fuera tan bueno silbando. ¡Son ustedes! ¡Los encontré! ¿Mort? ¿A los dioses les gustarán los mariscos? ¡Hay que averiguarlo! ¡Mira, Boris! ¡Eso es rapidez! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Tú lo hiciste, pues! ¡Eso es! Thank you. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Escucha, Suba. Si mal no recuerdo, te retiraste de la manada. Y tú fuiste desterrado. Así que nada cambia en este lugar. Todo sigue igual que antes. Ya sé. Es más, te entregamos humildemente esta muestra de admiración. Es una mariconera, muy popular de donde vengo. No sé qué decir. Seguirás siendo rudo y llevarás tus cositas. ¿La correa se ajusta? Sí. Esto me va a ser muy útil cuando salga a explorar. Pero todavía siguen expulsados. Imaginamos que lo dirías. ¡Ay! ¡Mi bolso de mano! ¡Gatito malo! ¡Ah! ¡Ah! Te mereces esto, hijo. Bienvenido a la manada. Gracias, pa. Pero este cetro es tuyo. No, no, hijo. Nuestro. ¡Mi hijo! ¡El rey de Nueva York! El amor trasciende todas las diferencias. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar ese amor. ¿Se aceptan el uno al otro? ¿En las buenas y en las malas? Mejor en las buenas. ¡Sí! ¡Qué hermosa y rara pareja! No van a durar. ¿Puedo besar a la novia, Skipper? ¡No! ¡Música! ¡Flap! ¡Listo! ¡Presión! ¡Listo! ¡Diamantes y oro! ¡Listo! ¡Adiós, recién casados! ¡Bye, bye! ¡Nos extrañaremos! ¡Cuídense! Volveremos después de la luna de miel en Monte Carlo. O cuando se termine el oro. ¡Cuídense! ¡Vuelvan pronto! Oye, no, ma. Que se tomen su tiempo. Nueva York no era ninguna parte. ¿Verdad? Sí, tienes razón. ¿O qué? Bueno, mientras yo esté con ella. Y con ustedes dos, no me importa el lugar. Tiene la más hermosa sonrisa. El amor no tiene fronteras. Pues, tendrán que soportarnos una temporada. ¿Pa? ¿Qué tienes? Creí que si nos quedábamos unos días... ¡Caí, pa! ¡Te engañé! Me engañaste con eso que yo hago. Volteaste las cosas y me engañaste. ¡Qué bien! ¡Te engañé, hijo! El viejo no está tan mal, ¿eh, Marty? ¿Marty? ¿Quién es Marty? Ya, Marty. No conozco a ningún Marty. ¡No me llames Marty! No quieras engañarme. No veo ningún Marty. Aquí no hay ningún Marty. Marty, cuando veo tus ojos de cerca, estoy seguro de que eres tú. ¡Sacude tu cuerpo! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. Just like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we born, no. We party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, motor, motor in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically round. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. We like to move and move it. We like to move it. Party ain't done. Party ain't done. Party this body got started like gun. It just begun. Big action. Pump up the volume. Speaker blast gun. Shake up the ground. Shake shake up the ground, shake like an earthquake, break up the ground. Play to make a sound, play to make a sound, play to make a say to make a say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, keep on, yes, that's why, keep on, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Moto, last name Moto, here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, Moto Moto in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down, I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. I like the body, body. He like the body, body. They like the body, body. We like the body. We like the moving, moving. He like the moving, moving. They like the moving, moving. Moving, moving, moving, moving, moving. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on. It's here for you. Need a friend to rely on. I'm there for you. Unconditional. I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for. Bestest friend, yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.